Paquito, el chocolatero, la ha pillado la crisis, ya no puede ser churrero. Vende maruja, Paquito el chocolatero. Vende maruja, Paquito el chocolatero. Ya no lleva delanta, ahora tiene mucho dinero. Se ha comprado un BMW, un plasma y la PlayStation. Vende maruja, Paquito el chocolatero. Vende maruja, Paquito el chocolatero. Ahora es Don Francisco, bebe gin tonic con hielo y se va a ver a la niña del putica y en su pueblo. Vende maruja, Paquito el chocolatero. Vende maruja, Paquito el chocolatero. Paquito estaba en la calle, lo alió la peste allí, porque se archiva un cliente que la vendió perejil. Vendía maruja, Paquito el chocolatero. Lo llevan preso, Paquito el chocolatero. Ahora está en un presidio privado de su libertad. Lo llaman el Arguiñano, fundó la banda del delantal. Vendía maruja, Paquito el chocolatero. Lo tienen preso, Paquito el chocolatero. Ya no le canta a la gente y en las fiestas de los pueblos, ahora que es como el vaquilla, le canta a los contrarrumberos. Vendía maruja, Paquito el chocolatero. Lo tienen preso, Paquito el chocolatero. Vendía maruja, Paquito el chocolatero. Lo tienen preso, Paquito el chocolatero. Vendía maruja, Paquito el chocolatero.